Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando veáis esto, si estáis en mi canal de YouTube. Y muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, si estáis en el podcast de divagaciones en el telar del geek. Hoy traigo un episodio hablando sobre aplicaciones móviles, ¿no? Volvemos a sacar el tema, perdón, más friki que hay en mí. Pero lo hago porque es un tema que siempre me gusta. Me gusta cuando salen este tipo de rankings. Lógicamente voy a hablar del ranking de las aplicaciones más utilizadas en dispositivos móviles. Y este me gusta porque es un baño de realidad, sobre todo para los que somos más cacharreros, ¿no? Siempre decimos, no, es que tienes que utilizar esta porque es la mejor, tal. Entonces este tipo de rankings siempre sirven para darnos cuenta que lo mejor no es ni mucho menos lo que le interesa a la gente. Son el top de 10 aplicaciones y es curioso. Vamos a ir en orden. Voy a decirlas en primer lugar todas las que hay y luego voy a ir analizándolas un poco los sectores que a mí me interesan. La primera, y con una diferencia abismal, Facebook. La segunda, con una diferencia abismal también, Facebook Messenger. O sea, la primera es Facebook y la segunda es Facebook Messenger. Y la gente se reía cuando sacó la aplicación de Facebook Messenger del propio Facebook. De esta manera ha conseguido que las dos aplicaciones top a nivel mundial sean de Facebook, porque si el Messenger de Facebook estuviese integrado dentro de la propia aplicación de Facebook, pues estaría perdiendo oportunidad de negocio. Vamos, estas dos primeras son de la misma compañía, lógicamente Facebook. Vamos con Google, porque la tercera es YouTube, que pertenece a Google. La cuarta es Google Maps, que pertenece a Google. La quinta es Google Search, el buscador de Google. La aplicación, ¿vale? O sea, no el navegador, no Chrome, que curiosamente Chrome no sale, sino Google Search, la aplicación Google Search. Sexto, Google Play, la tienda de aplicaciones de Android, de Google. La séptima, Gmail. Y tened en cuenta que muchos teléfonos Android no vienen con la aplicación de Gmail instalada, ¿vale? Vienen con la propia del fabricante, la gente se la instala, al igual que se la instalan en los iPhones y demás. Octava, Instagram. Volvemos al top de arriba. Instagram pertenece a Facebook y también la gente se rió cuando Facebook pagó 1.000 millones por Instagram. La novena, que a mí me ha llamado mucho la atención, Apple Music. Apple Music, no Spotify, Apple Music. Y la décima, Amazon App, la aplicación de Amazon que te puedes instalar en tu tablet Android o tal. Mucha gente se la instala porque luego te dan Amazon Coins y es un poco más barato. Entonces, en este top 10 aplicaciones tenemos que tres aplicaciones pertenecen a Facebook, que son Facebook, Facebook Messenger e Instagram. La primera, la segunda y la octava. Luego tenemos 6 aplicaciones que pertenecen a Google. 6 aplicaciones que pertenecen a Google. Es una barbaridad. YouTube, Google Maps, Google Search, Google Play y Gmail. Perdón, 5. Sí. No, me falta una. Ah, claro, es que una pertenece a Apple, ¿vale? Y una pertenece a Amazon. Aquí, ¿qué es lo que me llama la atención? En primer lugar, ¿dónde está Twitter? O sea, si yo hiciese caso a mi entorno tecnológico, Twitter sería la primera aplicación. Pero con diferencia, todo el mundo habla de Twitter en las radios, ¿no? Visita nuestro Twitter, tal, tal. No sale en el top 10. No solo eso, es que incluso la tienda de aplicaciones de Amazon, que yo no conozco personalmente a prácticamente nadie que la tenga instalada, entra en el top 10. Pero no solamente eso. ¿Dónde está WhatsApp? No aparece. La gente se reía de Facebook. ¿Pero quién va a utilizar el Facebook Messenger? La mierda que es la privacidad y no sé qué. Y nuestros datos teniendo WhatsApp, que todo el mundo utiliza WhatsApp. ¿Dónde está WhatsApp? Y ya si nos ponemos tiquismiquis, ¿dónde está Telegram? Que es muchísimo mejor y mucho más seguro y tal. ¿Dónde están? Es que no aparecen en todo el top. Lo mismo ocurre con Apple Music, que está en el puesto número 9. ¿Y Spotify? ¿Dónde está Spotify? que aquí también es un poco la diferencia entre usuarios y usuarios activos, ¿vale? Porque sí, claro, de 100 millones de personas pueden descargarse una aplicación, pero si luego no la utilizan, lo mismo te da. Esa es la diferencia. Además, esto es muy significativo. El tema de Apple Music, no es porque yo sea maquero, ¿vale? Es un tema digno de estudio, porque Spotify tiene el triple de usuarios que Apple Music. El triple. Pero ¿cuál es la diferencia? En Spotify puedes tener cuentas gratuitas. Y no solo eso, puedes haberte creado una cuenta y luego no utilizarla nunca. Que eso también pasa mucho. ¿Cuál es la diferencia con Apple Music? Que aunque tenga un tercio de los usuarios, un tercio o la mitad, no lo sé, yo sé que, no, yo sé que Apple Music ha tenido un gran subidón. La gran diferencia con Apple Music es que todos los usuarios de Apple Music pagan religiosamente cada mes por el servicio. Y si tú estás pagando por un servicio, es porque lo utilizas. Nadie va a pagar una cuota mensual para no utilizar ese servicio. Es ridículo. Es exactamente lo mismo que ocurre con Netflix o con HBO. Si tú pagas Netflix es porque vas a ver Netflix. No pagas Netflix para luego no utilizarlo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. No está Netflix, pero yo eso lo veo más normal, porque Netflix se consume más en televisión, quiero creer, que en dispositivo móvil, aunque se pueda ver. Y aquí tenemos la tendencia. El top 1, Facebook. Pero además, o sea, quitando Facebook Messenger, que lo vamos a limitar, pero le saca bastante al tercero, que es YouTube. ¿Qué pasaba con Facebook? Nadie lo va a utilizar Facebook porque es una red social para viejos, la gente joven no quiere estar en la red social en la que están sus padres y sus abuelos, tal. Es que año tras año Facebook le da sopas con ondas a todas las demás redes sociales. Y quitando Facebook Messenger, la siguiente es YouTube. O sea, creación. O sea, tenemos la número uno, Facebook, que es alcahueteo puro y duro, de ver lo que están haciendo tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo. Facebook Messenger, que es para comunicarte con estas personas, con esta gente cercana a ti. Y luego YouTube, que es entretenimiento puro y duro. Y luego ya tenemos los que son utilidades. Google Maps, ¿dónde está? Los mapas de Apple, ¿vale? Yo aquí, yo entiendo el movimiento que tuvo que hacer Apple para dejar de pagar a Google, pero es que nadie utiliza los mapas de Apple. Es que Google Maps funciona tan bien que ¿para qué vas a utilizar otra cosa? Yo tengo un iPhone y utilizo el 75% de las veces Google Maps en lugar de Apple Maps. Google Search, ya, a mí esta sí que me sorprende. Yo no sé para qué la pueden tener. ¿Dónde están los navegadores? ¿Dónde está Chrome? ¿Dónde está Safari? No están los navegadores. Tenemos la aplicación de Google Search. Google Play, lógicamente. Gmail. O sea, sigue siendo el rey el correo electrónico. Y esto me sorprende porque, como digo, mucha gente no se instalará Gmail. Ya te viene un correo electrónico, te viene una aplicación de correo en los teléfonos con Android, que yo pensaba que mucha gente utilizaría esa. Lo cierto es que el 90% son una bazofia. Entonces, bueno, puedo entenderlo. Instagram está subiendo con mucha fuerza. O sea, está claro que la gente quiere algo visual. Si tú entras en Facebook, la mayoría son vídeos chorras, fotos chorras y demás. Visual. YouTube, visual. Instagram, visual. Twitter, al pozo. Se va. Twitter es texto. Últimamente, si tú ves, te entras en Twitter, estás viendo un montón de GIFs animados, tal. Están intentando resucitar la aplicación, pero no aparece. Apple Music me sorprende sobremanera. Porque además ni siquiera es que esté en el top 10, la verdad es que está ahí en el puesto número 9. El puesto 8, 9 y el 10, es decir, Instagram, Apple Music y Amazon App, están muy cerquita una de otra. Están muy cerquita. Me sorprende mucho que Apple Music se esté ahí codo a codo con Instagram, no me lo esperaba. Y Amazon App, yo me alegro mucho de que Amazon se esté haciendo un huequecillo como alternativa a la Google Play Store. Así que nada, pues básicamente era esto, ¿no? Comentar un poco, tanto que la gente alaba a Twitter y critica a Facebook, imbatible, la gente tanto que habla de WhatsApp, que es el rey, y de Telegram, que es mucho mejor, no aparecen en la lista. O sea, es que además no es que Facebook Messenger esté en el puesto 10 y que entre por pena, no. O sea, es que está el segundo y le saca mucho a YouTube y luego ya el monopolio de Google. O sea, Google sabe todo de nosotros. O sea, si ya lo sabe Facebook, o sea, Google sabe con Google Maps dónde estamos, a dónde vamos y dónde viven nuestros amigos. Con Google Search, lo que nosotros buscamos en Internet. Con Google Play, las aplicaciones. Con Gmail, lo que hablamos con nuestra gente. O sea, es una barbaridad lo de Google. Y ahí están. O sea, podemos olvidarnos de WhatsApp, de Telegram, nos podemos olvidar de Spotify, que todo el pastel de Internet se lo reparten entre Facebook y Google. O sea, esto es un... Está repartido todo entre dos. No hay nada que hacer. No hay ningún... Si os fijáis, no hay nada. No hay ninguna aplicación que sea de un tercero desconocido. No, es que en el top 10 están Facebook, Google, ya está. Y luego Apple y Amazon. Y Apple es normal, porque Apple como tal no tiene ninguna aplicación de consumo, de... Sí, bueno, el ridículo este del iMessage, el FaceTime y demás, que es ridículo, no se va a utilizar tan apenas, porque la gente utiliza otras alternativas, ya lo tenemos claro. O sea, pero la única mainstream que ha creado Apple le está funcionando. Y ya digo, está muy cerca de Instagram, así que no me extrañaría que terminase superando y subiendo alguna posición. Pero vamos, yo creo que esto es más o menos lo mismo de todos los años. Y nada más, os pondré, si cabe bien, os pondré por aquí detrás de mí para que podáis ver la imagen. No sé si cabrá para que se aprecie bien. Y nada más, un saludo a todos y hasta la próxima.